Bueno, escuchábamos en el contestador que hablaba de un concepto interesante, que suena interesante, que son ciudadanos de baja o ciudadanía de baja intensidad, y a mí lo primero que se me vino son un grupo de ciudadanos desganados, así como, pero no es. No es responsabilidad de la ciudadanía tener baja intensidad, porque lo que hay que aclarar que la capacidad de la ciudadanía lo otorga el propio Estado. El Estado es el que genera la condición de ciudadano. No son los ciudadanos porque nacen que generan su condición. A ver, hay un supuesto que cualquier teoría de democracia, estamos hablando, por supuesto, de democracia restringido al capitalismo, ¿no? Cualquier teoría, desde la teoría liberal clásica hasta las teorías digamos, más críticas, arrancan de un supuesto que ni siquiera hasta acá, hasta Guillermo Donner, que escribe un texto muy interesante sobre la democracia delegativa, nadie se puso a discutir o a poner en duda el supuesto de que existe un Estado y que el concepto de Estado tiene que ver con una autoridad que tiene el monopolio de la fuerza física y que es capaz de manejar esa autoridad en un territorio en forma homogénea. Todas las teorías sobre democracia presuponen esta existencia. O'Donnell lo que dice que en América Latina este supuesto no es tan así. Y que, además de todas las falencias y debilidades de nuestra democracia, hay una que es anterior al resto, que es esto, que el Estado no logra sostener ni imponer su autoridad en forma homogénea en todo su territorio. Tiene que ver también con, por ejemplo, cómo entendemos los conflictos y cómo resolvemos los conflictos. Yo soy docente, yo sé lo que significa un salario que no alcanza, que con el salario uno compra los libros para acceder bibliografía a sus alumnos, lo que cuesta mantenerse actualizada, todo eso con el propio salario. Es uno de los pocos trabajadores que se pagan su propia capacitación, pero además es un trabajador que además está dispuesto, como norma, a trabajar gratis. Yo no conozco ningún metalúrgico que empiece en una fábrica para decir, a ver, si usted es bueno, trabaja 1, 2, hasta 3 años gratis, como sí lo hacen los docentes. Sin embargo, estos docentes que con justicia están peleando por un salario justo, que son los mismos, en su gran mayoría, que dicen, y me consta, que quieren defender la escuela pública, son los que no han logrado articular otro tipo de lucha y están, a las claras se ve, destruyendo la escuela pública. Estas contradicciones tienen que ver con esto que se llama ciudadanía baja intensidad, esta incapacidad del Estado de poder articular un Estado homogéneo en el cumplimiento de los derechos. Nosotros tenemos derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales. En el desarrollo del siglo XX, la ciudadanía ya no bastaba con los derechos políticos. Era necesario avanzar sobre los derechos civiles y los derechos sociales. Y se fue avanzando, con avances y retrocesos que tienen que ver los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero había una concepción que la democracia no bastaba con ir a votar cada 4 años o cada 2 años. Sí. Había que otorgar otra condición que tiene que ver con lo que los posmodernos le llaman la buena vida, ¿no? Garantizarle al ciudadano una serie de condiciones que tienen que ver con lo económico, con lo social, para que pueda desarrollar todo lo que ese ciudadano quiere desarrollar en su vida personal. Esta condición es de responsabilidad del Estado. Bueno, entonces O'Donnell, ¿qué dice? Si nosotros analizamos el mapa de la Argentina, vamos a ver grandes y extensas zonas marrones. ¿Qué son las zonas marrones? Son esas zonas donde la ciudadanía casi podríamos decir no existe. Es una especie de mapa físico, pero no en este caso geográfico, sino de cómo se ejerce la ciudadanía. Y la capacidad que el Estado le garantiza al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Bueno, y ahí hoy ser ciudadano de Capital Federal, claro, no es lo mismo que de Rosario o del Chaco. Bueno, lo interrumpa, pero acuérdese cuántos años, y esperemos que se haya solucionado, sufrimos el humo en Rosario. Sí. Lo hicimos saber por todos lados, la gente con alergia, etcétera, etcétera, etcétera. La primera vez que llegó el humo a Capital Federal, fue tema nacional y rápidamente ahí reaccionaron algunas secretarías como para ver, hacer de cuenta que se hace algo. Nosotros llevábamos años con el humo estacionado. Tan acostumbrados estábamos al humo que nos empezamos a preocupar por el humo de Capital Federal. Claro. ¿Se entiende lo que... lo veíamos por televisión y decíamos, qué terrible lo que están sufriendo los porteños. Qué locura esta. Y acá... por el humo propio, ¿no? Pero bueno, preocupados por el humo. Sí, ajeno. No, estaba pensando que dentro de todo en Rosario, supongamos que estamos cerca de, uh-huh. de este lugar, de este centro de poder que es Capital uh-huh. Federal, todavía hay algunos... algunas condiciones mejores que, por ejemplo, pensaba en Formosa o en Chaco, en Jujuy, digo, en zonas del norte argentino. Bueno, la Patagonia no tanto, porque ahora tenemos un gobierno nacional que tiene ahí como una simpatía por el Un reconocimiento que existe un territorio que claro, es propio. Claro, pero sí, bueno, es una lejanía geográfica y geopolítica también podríamos decir, ¿no? Claro, pero además la determinación de la baja intensidad de la ciudadanía también está atravesado por condicionamientos, el acceso a la educación. Con esto que estamos hablando de las huelgas. Sí. Indudablemente es un derecho constitucional, consideramos que tienen justicia su reclamo, pero también tenemos que pensar que si lo estamos haciendo desde el lugar de la defensa de la escuela pública, la estamos destruyendo. Hay que buscar otro mecanismo. El propio Estado provincial debería estar preocupado por este tema. Claro. Claro, y ahí parece como que el Estado provincial no es capaz, en este caso, ¿no?, de articular los intereses, porque, digamos, no es... Más allá de que los gremios docentes podrían decir, che, mirá, no nos está saliendo bien porque estamos yendo, digamos, estamos provocando lo contrario de lo que decimos defender. Pero en definitiva, la responsabilidad en todo caso recae sobre el Estado. Sin duda, las responsabilidades directas e irrenunciables del Estado provincial. La educación es una de las, digamos, de las obligaciones básicas de un Estado democrático. Yo pensaba el otro día... digamos, así, haciendo pensamiento libre, ¿no?, solo. Y digo, claro, porque uno escucha argumentos del gobierno, digamos, en este caso, ¿no? Dice, y no podemos pagarle más lo que piden porque desfinanciaríamos la provincia y estaríamos hipotecando el futuro, etcétera. Digo, tal vez, impedir que haya clases también es una manera de hipotecar el futuro. Digo, tal vez uno dice, bueno, mirá, no sé, desfinanciar las provincias, pero es una inversión, sí, podría pensarse. Sí, igual también estaba pensando cómo hacia adentro de un territorio provincial también sucede mucho esto, de cuán alejado o cerca se esté de los centros de poder, o cómo, por ejemplo, la realidad compleja de la provincia también influye en que... puedan modificarse o no algunas cuestiones. Y pensaba puntualmente en lo que sucedió en este debate, las mayorías cruzadas en las dos cámaras de la provincia, en la de diputados y senadores, como un hombre como Juan Carlos Mercier, decíamos que fue ministro de Economía de la dictadura, un hombre que por otra parte privatizó el Banco de Santa Fe, fue uno de los responsables de la privatización del Banco de Santa Fe a los hermanos Rom. Y fue gobierno durante muchos años en esta provincia también. Y sigue decidiendo cuestiones económicas en Santa Fe. Digo, el proyecto que se aprueba ayer fue pensado, redactado por Mercier, digo, el reutemismo que fue el que finalmente se aprueba en la Cámara de Senadores, ¿no? Y que de alguna manera es una solución pensada e ideada por una persona que decide desde hace mucho tiempo cuestiones económicas en la provincia de Santa Fe. Y que tiene responsabilidad directa sobre las condiciones que hoy supuestamente tiene la provincia de Santa Fe al respecto de su cuenta. Claro, digo, y por eso digo, el Estado no solo pensado como el Ejecutivo, sino también como el Legislativo y el Judicial. Sí, digo, sí, cuando todo. Hablamos de Estado, hablamos de el Estado en todas sus dimensiones instituidas, digamos, ¿no? También tenemos que pensar, por ejemplo, el tema de los piquetes, el tema de la instancia de no dar quórum en el Congreso Nacional, por ejemplo, en el Senado Nacional, que es un derecho que tienen los diputados y los senadores, que cuando no hay acuerdo, cuando se quiere volver a trabajar una cuestión para conseguir consenso, es no dar quórum. Y eso es lícito, es una herramienta lícita. Es como la del paro para el docente. Ahora, eso no hace que yo pueda usar esa herramienta en forma permanente, porque lo que estoy haciendo en realidad es paralizando la actividad de uno de los órganos más importantes de la democracia, que es el Congreso. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención por la sinceridad, las palabras de Pichetto, que suele ser siempre muy sincero, ¿no?, en todos sus argumentos, diríamos tremendamente sincero, el tipo dice, bueno, Cuando yo he tenido que sacar leyes, he impuesto mi mayoría. Si la oposición quiere imponer, que junte quórum y que la trate. Claro. Y se les enfermó menos. A ver, es cierto, pero es cierto, pero el problema es que eso no es lo importante. Lo importante es profundizar esta democracia. Lo importante es avanzar sobre los campos que todavía estamos muy retrasados. Porque si seguimos pensando la política, a nivel nacional además, encima, como un partido de fútbol, no vamos a ir a ningún lado. Y en esos términos lo estaba planteando el jefe del Senado del Frente para la Victoria. Bueno, junten y si nos ganan, nos ganan. Digo, en esos términos. Bueno, pero eso es lo preocupante. Claro. Entonces, ¿qué dice O'Donnell? Si nosotros tomamos conciencia de esto, después podemos explicarnos, no como única variable, pero sí con una variable de mucho peso, por cómo son nuestras democracias. Entonces habla de la democracia delegativa. Esta cosa de que el votante cada vez está más aislado de la cosa pública y de participar en las decisiones de política, porque delega en ese Estado monstruo, pero que no le garantiza nada, pero él tampoco se siente ciudadano, porque no ha sido educado para ser ciudadano. Se entiende cómo es un ida y vuelta. Pichetto dice esto porque en realidad se le permite decir esto, y el grado de conciencia ciudadana y de participación da para que diga eso. Es como cuando Cavallo le dijo a los investigadores, dejen de joder y váyanse por favor a lavar los platos. Si uno lo piensa, hace 20 años atrás a nadie se le ocurriría que un ministro de Economía dijera semejante barbaridad. Aunque lo pensase, no lo decía. ¿Por qué? Porque todavía la educación, la investigación, la universidad era una institución de prestigio, supuestamente era la vía más rápida de acceso social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en los 90 se daba el lujo de decir todas esas cosas. Claro. ¿Se entiende lo que...? Sí, estaba pensando algunas instancias de participación de la ciudadanía y solo se me vienen a la cabeza aquellas en las que se manifiesta en términos corporativos, digamos, cuando se afecta intereses que tienen que ver más con lo económico y no muchas más, no se me ocurren qué otras. Porque no... Primero, al ciudadano hay que educarlo. Si uno piensa los cambios de planes de estudios que hemos sufrido todos hemos sufrido algún cambio de plan de estudio, algunos han sufrido tres durante el periodo de los 14 años de la escuela primaria y secundaria. ¿Cuál es la materia en el ciclo secundario que ha cambiado más de tres veces el nombre? Instrucción cívica, educación democrática, ERSA, una época. ERSA. Una fábrica, una empresa de transporte. No. El estudio de la realidad era. Bueno, y ahí entonces empieza uno, en esos pequeños detalles que diría un psicólogo son síntomas, empieza a darse cuenta qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, es interesante volver a mirar, en internet está el texto de Guillermo O'Donnell sobre la democracia delegativa, que es esto de la ciudadanía y cómo repensar la ciudadanía, no ya desde lo proclamado en la norma, porque si nosotros miramos la constitución nuestra, no hablo de la provincia de Santa Fe porque tienen sus años, sino a nivel nacional, y vamos a encontrar que nosotros tenemos una constitución que podría hasta decir que es mucho más avanzada que algunos países continentales de Europa. El problema es que no tengo un Estado que tenga la capacidad de ponerla en ejecución. Sí. Estaba imaginando, bueno, países de Europa, algunos desarrollados que tengan alguna participación ciudadana, pero en América en general, digo, ni siquiera en los Estados Unidos hay una alta participación. No, bueno, ese es otro imaginario erróneo que tenemos, la mayoría de la gente, de pensar que el ejemplo de democracia es Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es uno de los peores ejemplos de democracia, por lo menos democracia pensada como una sociedad medianamente equilibrada, igualitaria, en el sentido siempre desde el capitalismo, pero que tienda a igualar sectores sociales. Estados Unidos siempre fue una sociedad que estaba lejos de ser eso y lejos de proponérselo. Absolutamente. Claro, en realidad lo que pensaba, que era un poco también lo que planteabas al principio, que la participación ciudadana se suele dar en términos de irrupción. Bueno, ¿no? Porque es como dicen los piqueteros de que comenzó esta manera de lucha del desocupado, que es, si yo no corto una calle, nadie me ve. nadie se ocupa de mí, nadie toma conciencia de lo que me pasa. Efectivamente. Ahora, lo que hay que preguntarse, este es el efecto, ¿qué es lo que pasa? Repensemos la política y entonces vamos a resolver este y muchos problemas más. Todo tiene una raíz de verdad. El problema es que en vez de analizar las razones que llevan a esta situación, nosotros nos quedamos con el síntoma. Es como lo del senador, del presidente del Frente para la Victoria en el Senado Nacional. Lo que dice es cierto. Pero es tan cierto desde el sentido común, pero nosotros la obligación nuestra no es solo quedarnos en el sentido común, sino analizar el contexto. Claro, sí, preguntarse qué pasa ahí, digamos, en esa organización y esa forma de hacer política. Bueno, Alicia, nos reencontramos la semana próxima. Bueno, yo espero que esta semana se me respete un poquito más. Sí, por supuesto. O que al menos se te dé categoría de terrícola. Claro, no. Por lo menos no me expulsen del mundo, es lo único que les pido. No, con los pies en la tierra está Alicia Cuarone y este segmento de política en la marca de la almohada. Un gusto como siempre y hasta el viernes próximo, ¿eh?